ya no tendríamos que golpear. Cuando la gente se... Hola, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas tardes. Lapuntaradio.com les da la bienvenida en esta subprogramación sabatina en vivo y en directo para todo el mundo. Muy bien, llegó el momento esperado por todos nuestros amigos. Ya está con nosotros Gilda Copaira, abogada, la misma que se hará cargo de su programa Hablemos de Derecho. Adelante, Gilda, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos amigas y amigos de lapuntaradio.com. Hablemos de Derecho. Empieza hoy día exactamente a las 2 y 3 de la tarde. Gilda Copair Hurtado, abogada con especialidad en Derecho de Familia, los acompaña como todos los sábados en la conducción. Y esta tarde mi invitada es la abogada Rosa Torrejón Aragón, abogada conciliadora en familia. Con ella conversaremos acerca de los problemas que afrontan las familias en caso de violencia familiar y sexual. Muy buenas tardes, Rosa. ¿Cómo estás, Gilda? Muy buenas tardes. Efectivamente, vamos a tocar el tema de la problemática que sufren las familias en nuestro país, específicamente en los lugares de nuestro querido Lima, pero también hay que decirlo que en todo el Perú estamos viviendo una gran crisis en la familia. Efectivamente, la familia en los tiempos modernos ha sufrido quizás como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas viven esta situación permaneciendo fieles a los valores de la institución familiar. Ahí está. ¿Y qué pasa, por ejemplo? A ver, yo te pregunto, ¿qué tipo de familia tenemos ahora acá en el Perú? Ya la familia nuclear como que no es la única. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, yo te puedo contar de los casos que venimos atendiendo. La familia ha sufrido grandes transformaciones. Efectivamente, la mujer ha asumido un rol muy importante, donde ahora, por la realidad que le ha tocado vivir, asume el rol de padre y madre. Muchas veces también los papás, digamos los abuelitos, se quedan al cuidado de los hijos. Para que salgan de los nietos, caso, sí. Para que salgan a trabajar la mamá. Pero también puedes ver a padres que son padre y madre. También. Se ve mucha inmigración también. Padres que salen al extranjero para buscar una mejor vida a sus familias. También, o madres. Y dejan a sus niños al cuidado de los abuelitos o de los tíos. Entonces la familia ha ido evolucionando en cuanto al desarrollo de sus hijos. Y estamos viendo que hay grandes cambios y con ello vienen transformaciones en el desarrollo y sobre todo en la contribución que se puede dar al Estado con niños que vienen con ya problemática desde muy pequeños, quizás podemos decir principalmente por la economía que sufre en nuestro país. Pero yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué pasa con esas familias que se ven ahora que son entre, por ejemplo, una pareja que se casó pero por ahí se separó? Porque a veces no se llegan a divorciar, se separa y convive con otra pareja que también tiene hijos. Entonces termina este padre criando los hijos de la pareja, muchas veces ya no tomando en cuenta a sus propios hijos, otros sí, o si no hay familias en que, bueno, se juntan un divorciado con un casado, tienen hijos en común, pero por ahí también tienen otros hijos. ¿Qué tipo de familias son esas? Bueno, ahí tendríamos que hablar que estamos hablando de familias disfuncionales. Efectivamente, este país está pasando por esa situación y lo importante que hay que rescatar y hay que comunicar a todas las personas que nos están oyendo, que al margen de lo que pueda suceder con los padres, hay que darle una calidad de vida a los hijos. Eso es lo primordial, tratarlos por igual. Nuestra contribución al Estado es darle unos hijos o mejores hijos para que esta sociedad pueda progresar. Entonces, si la pareja no se lleva bien, si hay conflictos, porque en verdad se acabó el cariño y el amor, podemos decir que efectivamente, al margen de que ya no haya amor entre la pareja, debe haber una buena comunicación para que los hijos crezcan en un ambiente sano, a pesar de tener familias disfuncionales, familias que, digamos, viven entre lo que acabas de decir tú, padres con otra pareja, y de esa manera que los niños sientan que haya igualdad y respeto entre todos. Y yo te preguntaría, todas las familias que no son nucleares, ¿qué es una familia nuclear? La familia nuclear es el padre, la madre y los hijos. ¿Todas las familias que no son nucleares son disfuncionales? No, no es así. Lo que pasa es que cuando hablamos de familias disfuncionales, estamos hablando que con el tiempo se ha ido cambiando, ha ido evolucionando en la relación de un hogar donde vive papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces, eso es, estamos hablando de una familia nuclear donde existe una relación personal entre papá, mamá, hijos, y tenemos la familia de origen, que son los abuelitos de ambos, digamos, los padres de ambas parejas. Pero la familia disfuncional es cuando ya se distorsiona también, pero no significa que sea algo malo, porque cuando una persona, cuando un niño es criado solamente por la mamá o solamente por el papá, ese papá cumple la doble función, o la mamá cumple la doble función, cuando sabemos que ambos tienen ambos roles. Pero efectivamente no significa que sea algo malo. Lo importante es saber que tenemos que rescatar a los niños de cualquier problema que afecte la continuidad y el desarrollo en su vida. Sí, es correcto. Yo creo que ya podemos pasar a la primera pausa. Recuerde que estamos en Hablemos de Derecho aquí en lapuntaradio.com. Regresamos. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115 asterisco 2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Bueno, retomando, aquí estamos en Hablemos de Derecho en lapuntaradio.com. Mi invitada el día de hoy es Rosa Torrejón, abogada, conciliadora extrajudicial en familia. Rosa, al inicio yo te pedí que me contaras tu experiencia y bueno, yo te interrumpí un poco porque quería algunas precisiones, pero a ver, cuéntanos los casos más saltantes que pueda haber en caso de violencia familiar y también sexual. Bueno, efectivamente, de que hay muchos problemas en la familia y de los casos que hemos atendido, de los casos vistos, sí tenemos que afirmar que efectivamente nuestro país está pasando, creo yo, de manera muy alta, la crisis familiar. En realidad, los casos que han sido vistos por el Ministerio Público va cada día en aumento. Los casos de violencia familiar en todo el país representa ya quizás un 10% en comparación al número de denuncias registradas a periodos anteriores. Contando los casos presentados de años anteriores, se calcula que en el Perú se producen 14 denuncias por violencia doméstica cada hora. Eso significa un récord en nuestra realidad. Uh-huh. O sea, más que otros casos, los problemas de violencia. Estamos hablando de los que se denuncian. Los que no, imagínate. Y los que no, ya te podrás imaginar. ¿Y por qué no se denuncian? Podríamos decir que no se denuncian, quizás más en, digamos, en los niveles de una economía más alta. Estamos hablando que en el país existe mucho el qué dirán, ¿no? El qué dirán que detiene a todos, ¿no? Si la gente por no denunciar, por no salir y rescatar un derecho, pues es esclava del qué dirán, ¿no? Así es. Entonces eso hace que los casos... Ahora, esa es la y ahí luego lo vamos a hablar, vamos a determinar qué pasa cuando una persona va a denunciar, si en verdad se siente o no protegida por la institución donde acude. Exactamente, porque claro, no hay denuncias, aunque ahora hay un poco más que antes, en el sector A, por ejemplo, A y B. Pero, por ejemplo, la gente que puede denunciar más muchas veces es la gente de estrato social inferior, pero se encuentra en la policía con una traba increíble, ¿no? Empezando que, ¿qué habrás hecho, pues, mamita? ¿No? Y no solamente hecho por policías hombres, también por policías mujeres. Yo lo he visto, ¿no? Entonces, ¿uno cómo va a denunciar? O si no le dicen, pues, regresa a tu casa tranquilita y arréglate nomás. Entonces, claro. Efectivamente, cuando estamos hablando de a quién acudir, es para invocar a nuestras autoridades a mejorar el servicio de atención a las personas víctimas de violencia. Así es. Entonces, si voy a acudir a alguien y que lamentablemente no me va a poder solucionar el problema, y ojo que la ley que establece la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar no se ajusta a nuestra realidad, porque tendría que establece la ley que tiene que haber un flagrante delito, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a descubrir si es un flagrante delito o no? O sea, tengo que encontrarle al hombre que con el arma, con golpes, o los golpes, ¿no? Pero hay muchos golpes que no salen. Por ejemplo, golpean con la almohada y hacen puño, y eso no sale, de huella, no deja huella, ¿no? O si no, también lo que muchas veces es terrible, que es la violencia psicológica, y eso sí se da mucho en las clases sociales altas. Sí, quizás lo trataremos más adelante en un punto que yo quería compartir contigo, cómo hay otras formas, no solamente de la violencia. ¿Qué es lo que duele más, ¿no? ¿El golpe o una palabra? Bueno, hay golpes que te matan, hay golpes que pasan, pero creo que la huella psicológica es bien difícil. Pero hablemos, ¿no? Pero si vamos a hablar también que nos deja la huella psicológica, viene la reducción de la autoestima, y ahí vienen los muchos casos de suicidio. También, y hay casos, pues, en que la mujer, pues, se ve reducida a la mínima expresión. Y bueno, no solamente mujeres, también hay hombres, que ese es otro caso. Los hombres que menos van a denunciar porque su hombría, pues, está de por medio, ¿no? Y por ejemplo, todos los trastornos que hay con una mujer así, totalmente disminuida, imagínate, van al suicidio muchas. Y justamente ahora nos hemos dado cuenta, las cifras han aumentado, los casos de feminicidios. Sí, ayer leía en El Comercio, como te decía hace un rato, de que ya hemos pasado los 100 casos de feminicidio conocidos, ¿no? Por supuesto. Según el registro del Ministerio de la Mujer, habían 99 hasta hace 15 días, pero hay 4 casos que no han sido publicados. Entonces no son contados. Sin embargo, El Comercio decía que ya había más de 100. Y cuando hablamos también del tema de feminicidio, no hay que dejar de lado que también hay muchas denuncias, o ha salido mucho a la luz el tema de niños que han sido víctimas de violencia familiar, y algunos, ya bueno, que obviamente quizás por familiares o por gente cercana que los cuidaba, o por los propios padres, que cada día van a aumento más muertes de niños víctimas de violencia. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿quiénes son las personas con las cuales de las cuales uno puede denunciar como violencia familiar? ¿Quiénes son los actores en una violencia familiar? Cualquier persona que esté al cuidado del niño, básicamente. Que viva con el niño. Que viva con el niño. Que viva con la... O sea, es el esposo, en caso de la mujer, es el padre, pero también los alguien más. Los tíos, también están los primos. Yo te comento así, antes de seguir con el tema, algo muy pequeño. de un trabajo que había realizado para poder descubrir la violencia, porque tú sabes que los niños a veces no pueden expresarlo, así no es. Tienen dónde acudir. Entonces hicimos un trabajo. Se les cree, porque muchas veces lo dicen también, y no se les cree. También, ¿no? Piensan que está mintiendo, ¿no? Así es. Entonces, o también reciben amenazas, entonces no pueden expresarlo. De tantos casos atendidos, pudimos determinar que el niño, al no poder expresarse, la forma de reaccionar después de reducir su rendimiento escolar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos en las instituciones educativas una evaluación a través de los dibujos y pudimos determinar que justamente lo que tú acabas de decir, las personas más cercanas son las que hacen más daño. Así es. Y muchos de ellos, ya lo habíamos comentado también, piensan que es mejor quedarse solos que al cuidado de alguien que los va a maltratar. Sí, ahora, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es la violencia sexual. Es un tema que no se conoce. Por ejemplo, salto un poco el tema y te pregunto. La gente no sabe de que hay un artículo en el Código Penal, el 170, que es violación sexual dentro del matrimonio. Y no saben ni los policías, ni la gente con muchos estudios, ni la gente con estudios, ni nadie. Porque yo hice una investigación, ese era un tema de mi tesis de maestría, y me llevé una sorpresa increíble, que la gente cree que eso no existe. Estoy hablando solamente de lo que es violencia en el matrimonio. Pero ¿qué pasa también cuando hay violencia sexual en los niños? ¿Quiénes? Yo te pregunto, ¿quiénes son los que agreden sexualmente a los niños? No es un extraño, precisamente. Bueno, lo que pasa, sí, tú me comentas el tema de la violencia sexual en el matrimonio, y eso es como parte de, ¿no? O sea, sí, tengo que estar con mi esposo porque soy su esposa. Y claro, y uno se casa y una de las obligaciones del matrimonio es el débito sexual, pero eso no quiere decir que cuando uno dice no, sea así, es no. Pero cuando tú me hablas del tema de los niños, ¿tú me estás hablando del tema de situaciones de incesto? No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, yo tuve en mis manos un estudio que hizo el MIMDES con otra organización que no recuerdo en ese momento, en el año 2002, en donde Lima y Cusco eran los lugares donde más violencia sexual había. ¿Y quiénes eran los causantes? Era el padre, la madre en Lima, el hermano, los primos, ¿no? Y en el Cusco era el padre, la madre y el profesor, ¿no? Entonces, a eso, yo sé que tú tienes experiencia en eso y tal vez mi pregunta no fue clara, a eso me refería. Bueno, ¿quiénes son las personas que están ahí? Sí, efectivamente, no podemos buscar a personas lejanas para ser los responsables de ese tipo de maltrato, de violencia que sufren los niños, pero sí te puedo hablar de casos concretos. Y es lamentable decir que eso sucede en Lima, cuando la madre dice, prefiero no denunciar porque ¿quién va a mantener a mis otros hijos? Sí. Y eso sucede. O ¿cómo voy a denunciar al tío porque qué me va a decir, en este caso, mi suegra, ¿no? ¿Cómo lo voy a denunciar? Y es terrible. La realidad sí, es terrible. Supera la fantasía. Y nosotras como abogadas estamos en la posición, de obviamente la formación que tenemos como abogadas y teniendo como prioridad el derecho de la familia, sí, efectivamente tenemos que hacer hacer un llamado de atención a las entidades para hacer todo un trabajo en común, sobre todo desde la educación. ¿Qué te parece, Rosita, si nos vamos a otra pausa? Okay, y volvemos, sí, con ese mismo tema. Usted está aquí en Hablemos de Derecho, en www.lapuntoradio.com. Regresamos. Gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda, calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. LaPuntaRadio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Nuevamente, aquí en el programa Hablemos de Derecho en www.lapuntaradio.com. Estamos regresando con nuestra conversación con mi amiga Rosa, la abogada Rosa Torrejón, que es especialista, que es conciliadora en familia. Y quedó en el aire la pregunta, o más que nada es el desarrollo de la pregunta, de qué pasa con estos niños que están indefensos ante un ataque, lo que se denomina la violencia sexual, por gente muy allegada a ellos, ¿no? Rosita. Sí, yo te puedo comentar, y te decía, casos concretos que han sido atendidos por mi persona. Como conciliadora, he tenido denuncias de los directores de colegio, claro, por el caso porque... de violencia, perdón, en este caso de incesto, ¿no? ¿Puedo comentarlo? Sí, claro. El caso de una niña de 9 años, su papá tenía un negocio que ella le pedía que lo acompañara, que lo ayudara, ¿no? Que lo ayudara en el negocio. Y en ese negocio el papá abusaba de ella y siempre la amenazaba con un cuchillo. Entonces el director se atrevió a asistir para poder denunciarla. Hicimos el seguimiento con la comisaría, porque yo tengo que reconocer que hay instituciones que sí apoyan, que sí, sí nos han ayudado bastante. Y en ese caso, el papá fue capturado y no le quedó más otra cosa que firmar. Pero ya te puedes imaginar, Gilda, que la mamá se puso en contra mía y me pidió que por favor hiciera todo lo posible por retirar la denuncia, porque lo que te decía, ¿quién mantiene a sus otros hijos? Y tienes a toda la familia en contra. Entonces, nosotras como abogadas nos vemos en esa posición siempre. Cuando asumimos la defensa de alguien, corremos el riesgo de que la otra parte va a sentir el rechazo, querer agredirnos. También la verdad que nos vemos inmiscuidas en este problema. Pero ¿cómo se hace para ayudar entonces? Mira, viene la parte delicada, que yo siempre digo, nosotros los abogados necesitamos siempre de al lado, tener al lado el psicólogo, porque mientras que la mamá estaba pensando en cómo retirar la denuncia, así nadie está pensando en la situación que esta niña ha vivido y que le va a marcar toda su vida. ¿Cómo superar esta crisis? Porque ojo que no estamos hablando de niñas. ¿Y qué pasa cuando son niños víctimas de violación? Igual, ¿no? También terrible. Igual. ¿Y qué pasa con esa familia? Esa familia ya deja de ser familia. Lamentablemente tenemos que decir que ya deja de ser familia, que a veces los niños son ubicados de repente con los tíos, con otras personas, pero vamos a internalizarnos en la madre, ¿no? En la madre que tiene 5 hijos, que se ha dedicado solamente a criar a sus hijos y que se acostumbró a vivir en este círculo de la violencia, porque el papá se llevaba a la niña para que le ayude, ¿no? Acompáñame para que me ayudes en el negocio, y esa niña ya se había reducido, digamos así, había reducido su autoestima. ¿Nunca le contó a la madre lo que pasaba? No, nunca le contó a la mamá. Ella... estos casos son bien delicados porque no solamente tenía una niña de 9 años, he tenido una niña de 3 años que no hablaba bien, que había sido víctima de abuso por parte del hermano que tenía o sea, era una cadena. Ahí era toda una cadena. Sí. y porque a veces se quedan los hermanos mayores cuidando a los más pequeños. Y que ven, o sea, cuando una familia, digamos, cuando en una casa pequeña viven todos juntos. El hacinamiento y todo. Pero también hay otra cosa, ¿no? Que tú también has dicho hace un momento, lo que es la salud mental. Por lo general, el que abusa es porque ha sido abusado. El que pega es porque le han pegado. ¿Y qué pasó en ese camino, en ese desarrollo de ese niño abusado? Nada, no tuvo psicólogo, no tuvo orientación, entonces después se convierte, no en todos, ¿no? Pero después se convierte en un violador. Claro, ahí hay algo que lo comentamos, y es el tema de la historia se repite muchas veces, ¿no? Así es. Y a veces nos enfocamos en la víctima de violencia o en la víctima de maltrato, pero no en el agresor. Yo he tenido amigas psicólogas que me dicen, mira, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hablar con las víctimas de violencia. Yo tengo que trabajar con el agresor porque ese es el comportamiento que tengo que cambiar. Porque si el agresor, hablamos una cadena, ¿no? Lo que tú dices, niño maltratado, crece y vuelca todo lo que él recibió en la pareja. Así es. Armamos una cadena. O en las parejas, ¿no? Porque deja una y se va, y porque se va. El episodio sigue, es violencia, entonces se separan y se junta con otro, tiene otro hijo y, claro. y sigue, ¿no? Y entonces, ¿quién acude a la psicóloga? Pues la persona que se siente minimizada, con la autoestima mal, la persona golpeada, pero la persona que agrede no va. Entonces, no estamos enfocando en un equilibrio esa situación para lograr ser mejor persona. O sea, el agresor continúa en lo mismo, mientras que nosotros estamos tratando de levantar la autoestima a la persona víctima de violencia. Pero la persona que agrede... Sí, no agrede acude. Y va a seguir agrediendo. Así es. Deja de agredir a esta persona porque lo separaron, qué sé yo, pero vuelve con otra, tiene otra familia, otro hijo, y así sucesivamente. Y esto no para nunca. Y va a continuar una cadena de maltrato y no vamos a salir de este problema. Yo recuerdo que la ley de violencia familiar o el programa que sacaban todos los ministerios, no recuerdo exactamente el nombre, decía que las municipalidades tenían que comprometerse a dar la ayuda psicológica a los agresores. Yo no sé si alguna municipalidad en realidad lo ha hecho o si hay un programa para los maltratadores. Mira, yo te puedo decir con conocimiento de que las defensorías municipales, que la verdad fue el primer intento que se hizo desde hace muchos años a través de la institución, la ONG Save the Children, posteriormente fue Acción por los Niños, que tomó la batuta de iniciar en las municipalidades la primera instancia que defienda los derechos de los niños y adolescentes y de las mujeres. Estás hablando de las demunas. Estoy hablando de las demunas. Pero, y que ahora, pues tú sabes, las demunas tienen los centros de conciliación con título de ejecución, que efectivamente ha ayudado mucho, ha transformado la vida, y que quizás ya depende de cada municipalidad, de cada alcalde, que le dé la importancia, que le dé el lugar que corresponde, porque en verdad su sociedad, ¿no? Cada distrito está formado por personas que merecen cada día una mejor atención. Pero sí sé que también en los centros de salud, en los hospitales, hay atenciones psicológicas, pero que no se dan abasto. El distrito o la población donde se vaya a atender no se da abasto, ¿no? Yo sepa, lo que hacíamos, bueno, yo he trabajado hace mucho tiempo en municipalidad, en el caso de la Defensoría, lo que hacíamos era formar un equipo multidisciplinario donde sumábamos a todas las instituciones: municipalidad, centro de salud, comisaría, qué sé yo, ONGs, todas las que quieran participar, pero nos basábamos principalmente en la defensa del niño. Pero una intervención a un niño jala, digamos así, compromete la intervención de la mamá y del papá. Porque yo no voy a hablar del niño solo. Si yo entrevisto a un niño, veo la problemática de un niño, familia con problemas, problemas en el colegio, falta de aprendizaje, falta de economía también. Entonces, abandono del colegio también, muchas veces. ¿No? Niños trabajadores. Sí. Tenemos muchos niños trabajadores. Tú no puedes creer quizás que haya tantos niños. Vas a un restaurante, no sé si te habrá pasado, y comienza a venir un niño con caramelitos. El siguiente en viene, la calle nomás lo ves. En la calle los ves, ¿no? Claro, ¿quién maneja? Así es. Quien maneja lo ve. O están haciendo sus malabares en las, sí, en, claro, los, en los semáforos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una mayor preocupación del Estado por desarrollar programas como lo hacen las demunas para mejorar el servicio y calidad en las atenciones. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo se comporta un agresor? Mira, el comportamiento de un agresor puede ser desde un maltrato verbal, psicológico o con golpes. Y justamente hay algo que había encontrado pero que no lo había definido, que era la agresión ambiental. Creo que algo de eso te comenté. A ver, ¿qué a ver, pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando una persona golpea la mesa? No te estoy golpeando, ¿no? Pero te estoy golpeando la mesa. O agarro tu álbum de fotos de cuando era de qué, de la familia, y lo rompo. Que sé que de repente eso es para ti algo valioso. O estamos de repente compartiendo la mesa y tumbo el plato de comida. Eso también es una forma de violencia, es una forma de violentar. Yo te decía hace un momento que es más fuerte, ¿no? Un golpe o una palabra. Pero ambos, ya, el golpe te deja que en algunos casos con muestras del maltrato, otros no, me decías tú, ¿no? Sí. Que cuando utilizan un almohadón o un trapo mojado y te golpean. ¿Y por qué la palabra aquí clave o la pregunta clave es, ¿no? ¿Por qué permitimos? ¿Por qué permitimos? Y creo que aquí nos quedamos para dar pase a otra pausa. Y no se vaya, regresamos, estamos aquí en Hablemos de Derecho, en la punta, en www.lapuntaradio.com. No se mueva, volvemos. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Continuamos en Hablemos de Derecho aquí en www.lapuntaradio.com con nuestra invitada. Quedó la pregunta: ¿cómo se comporta un agresor? Pero antes de darle el pase a Rosa, yo quería decir de que podemos abrir el teléfono a ver si alguien tiene alguna consulta o algo que decirnos. El teléfono es 651-9880. Repito, 651-9880. Mientras tanto, seguimos conversando. A ver, Rosita, ¿cómo se comporta un agresor? Hay varios ejemplos. Así es. A ver, veamos casos de todos los días. ¿Cómo se comporta el agresor, digamos? El agresor prohíbe directamente relacionarse con su familia de origen, amigos, compañeros o vecinos, a su esposa o su pareja. No te relaciones con nadie. no tengas tiempo. No tienes tiempo, pues. Porque eres solo para mí. ¿Por qué? No tienes tiempo para nada. ¿No? Te quedas en la casa, haces todas las cosas. No hay... ¿Por qué vas a ver a tu mamá? ¿Por qué vas a ver a tu abuelita? ¿Por qué vas a ver a los primos, los amigos? Olvídate. Cero amistades, ¿eh? Cero cercanía con la familia. Y eso antes de estar ellos como pareja, casados o como convivientes, eso no sucedía. O algo ya había. ¿Qué? Es que ahí vamos, podemos hablar, yo creo que nos va a quedar corto el tiempo para hablar sí. De que la casa es un espejo. Sí, sí, sí. Y que cómo deberíamos evitar, en el caso de las mamás que nos están escuchando, en el caso de las chicas que tengan el enamorado, cómo podemos descubrir con algunos tics qué puede pasar con tu vida más adelante, ¿no? Así es. Dice, a ver, otro comportamiento del agresor, ¿no? Aparte de lograr alejarla de sus familias, amigos y compañeros... genera situaciones que resultan incómodas y violentas cuando está con ellos. O sea, si logra ella estar en una relación con la familia, trata de incomodarla o de minimizarla ante una conversación que ella pueda tener, o decirle, tú no sabes, tú no conoces, estás mal, estás equivocada, y dándole pues a su opinión de ella en una conversación familiar, digamos un rechazo total hacia a lo que ella pueda decir, ¿no? Entonces, esa es una forma de comportarse el agresor y que las mujeres a veces no se dan cuenta, ¿no? Cómo él o va lo, o lo interpreta de otra manera, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Tiene cómo me cela. Es que él quiere estar solamente conmigo, ¿no? Y no se están dando cuenta de que es una agresión. Sí. Y también ¿qué hace? Te desconectan el teléfono. Dios. Para que no te comuniques con nadie. También pasa eso. O también, cuando él va a salir a una reunión, yo voy a ir solo por si acaso. Entonces ya ni te alistes, ¿no? Olvídate, ya ni te alistes. O te critica, y si va contigo, te critica. ¿Con qué ropa estás yendo? ¿O cómo te estás maquillando? Entonces... Y la mujer lo interpreta como, ay, es que él no quiere que nadie me vea. Ah, sí. No es así. Sobre no. Todo las adolescentes, ¿eh? Sí. Aunque ahora las chicas, bueno, toda esta situación, hay un sector que lo está mejorando, ¿no? Hay gente que está abriendo los ojos, pero bueno, siempre hay casos, ¿no? Pero es bueno que digamos supuesto. Lo que está pasando para por que supuesto. Se den cuenta. Pero ¿y qué logra con esto el agresor? Aislar a la mujer de todo el entorno familiar y amical. Y ¿no? Su autoestima... cada vez más abajo. Así es. Con esta actitud, el agresor logra que la mujer pues pierda la libertad. No va a tomar ninguna decisión sin la opinión de él. Y se siente pues que está desligada totalmente de todas las personas. Además, logra en ella una actitud de miedo o de temor. Yo estuve leyendo algo ayer, probando con 4 vasos de agua, decía, ¿no? Si una persona está acostumbrada a tomar, digamos, tenemos 4 vasos de agua y le echamos al primer vaso no le echamos nada de azúcar. Al siguiente vaso le echamos 2 cucharadas, al siguiente 4 y al siguiente 6. Si tú estás acostumbrada a tomar el agua sin azúcar y tomas el último vaso, te va a chocar. Porque tú no estabas acostumbrada, ¿verdad? Tú estabas tomando el agua sin azúcar. Entonces, ¿de qué se trataba este ejemplo? De que a veces nos vamos acostumbrando pensando que es lo normal. Y sí. No reaccionamos. No tenemos reacción a ese cambio tan brusco que se ha ido acumulando día tras día, pero que de pronto... pasa a ser normal que tú tomes un vaso de agua con 10 cucharadas de azúcar, pues. ¿Por qué? Porque te acostumbraste. Así es. Es que él es así. Es que así me quiere. Es que yo también lo quiero. Ahí viene el problema. ¿Qué es querer? Será, creo, tema de otra entrevista. Uy, mira, de acá podemos sacar, no sé, 1000 programas con diferentes... Es que en verdad la familia es tan complicado hablar de un tema que es tan bonito... cuando encuentras a una familia. Claro, la familia sí, pero los temas que es, lo problemático acá son los temas de violencia, ya sea sexual o de familia o tantos casos pues de que uno encuentra que uno dice no puede ser que esto exista. Pero aunque usted no lo crea, existe. y qué logra, qué hace el hombre cuando siente que la mujer ya, oye, ya reaccionó, ya tomé este azúcar, este vaso con agua y comienza a reaccionar, empieza el chantaje. Me mato si me dejas. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, pero también lo he escuchado de las dos partes, ¿no? Ah, o sea, sí, de las mujeres también, porque acá no se está defendiendo ni a mujeres, no. Acá se hablan las cosas familia, claras. Familia. La violencia es de ambos. Que más se conozca del lado masculino, esa es otra cosa, ¿no? Pero sí, hay muchos casos de que si me dejas me mato, ¿no? Entonces, bueno. Y hablando de que iba a decir algo que tal vez no debería. Pero o efectivamente comienza, no sé si habrás escuchado mucho este tema, pero que a mí me ha pasado que la mujer piensa que ella es la salvadora. Yo lo conocí con problema y me conmigo toca. No me va a pasar, ¿no? Conmigo no, va a mejorar, conmigo con, eso no yo va le a suceder. Yo le voy a ayudar a que él cambie. Sí, una amiga mía siempre decía, las mujeres creemos que con la bendición de Dios en el matrimonio los problemas se van. Y mira, nos pegamos un cabezazo contra la pared porque no es así. Así es, efectivamente no es así. Y estamos asumiendo un rol, asumimos el rol de madre cuando queremos solucionar un problema con el esposo. Con el esposo, dejamos de ser la esposa y somos madres y queremos ser sus salvadoras, ¿no? Entonces ahí empieza ese chantaje emocional. Pero mira que yo soy desdichado, que acuérdate que tuve tales problemas y ayúdame a solucionar. Y empieza, ¿qué cosa? Empieza el ciclo de la violencia. Y dentro del ciclo de la violencia, acuérdate que hay una etapa de nos volvemos a enamorar. Sí, de las flores, los chocolates, los regalos. Sí, y hasta cuando ya comienza a inflamarse el tema y de repente viene el golpe, ¿no? Y así después a pedir perdón de rodillas, ¿no? Y volvemos a esa tensa calma y claro, no acabamos nunca. Y la mujer al sentirse pues de repente que también es parte de culpa, tiene parte de culpabilidad de todo lo que está pasando, comienza a sentirse mal y piensa que también pues ella tiene razón. Pero cuando tú me decías, efectivamente no estamos para hablar solamente en defensa de la mujer, también te puedo decir que para un hombre denunciar un maltrato es más complicado. Totalmente, de acuerdo. Y yo tuve un caso, porque cuando uno concilia, tienes a las parejas delante tuyo, primero viene la supuesta víctima, y aquí hay que separar que no siempre la víctima es víctima al 100%. Así es. ¿No? También en algún momento ha habido un tema de agresión mutua, y muchas veces el agresor también ha sido víctima en algún momento. Entonces así yo tuve es. Un caso muy específico, lo voy a ¿están comentar. ¿Están enfermos los dos? Sí. Sí, entonces ella vino golpeada por él y cuando él viene, levanta el polo, se levanta la manga de la camisa y me dice, ¿y esto que yo tengo? Estaba todo arañado, moroteado, ¿no? Y me decía, ¿pero por qué había pasado? Y ella me decía, sí, que él me ha golpeado, ha llegado a la casa y me ha golpeado. Bueno, entonces te invito a conciliar a él porque lo que uno busca con la conciliación es buscar una alternativa a todos estos conflictos y poner el interés superior del niño, ver la familia, ver que ese hijo va a salir afectado y hacerle entender a los dos que pueden cambiar de comportamiento. Pero la parada es cuando, de ese tema específico, cuando él me dice, pero ¿cómo quiere que me sienta si el dinero que le di para la comida, aquí la señora se fue al tragamoneda y perdió todo el dinero? Entonces, no se justifica obviamente el maltrato, pero sí hay una irresponsabilidad. ¿Por qué una mujer que tiene que el esposo trabaja y que le dejaba el dinero para, obviamente, para la manutención del hogar, malutiliza el dinero en un vicio? Bueno, que es otra enfermedad también. Entonces estamos desencadenándonos en otra enfermedad. Sí, hay casos. ¿No? De la ludopatía, ¿no? Entonces, vemos que no es que queramos justificar, pero que sí, cada caso, cada familia es un problema, es un mundo diferente. Un mundo diferente. Y vemos pues que nuestras instituciones, las instituciones del Estado, no están ayudándonos del todo. Y tenemos que. Pero cada nosotros, día nosotros también tenemos que ayudarnos, ¿no? Y ese es también el tema de este programa. Si nosotros ayudamos a alguien, con eso se ha cumplido la meta. de este programa, por lo menos sí. La meta cada sábado. Rosita, nos vamos a una pausa, creo que es la última ya. Ok, regresamos. Usted está aquí en Hablemos de Derecho en www.lapuntaradio.com. Regresamos. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. Una señal diferente. Lapuntaradio.com. Joyería en plata y billutería. Marlene Arboleda. Calle Los Cipreses 248, departamento 601 en San Isidro. Puede hacer usted sus pedidos a los teléfonos 440-3014 o a celular 998-608-004. También tenemos Nextel 98-115-2896. Joyas y accesorio para damas, que viene ahora con su nueva colección Primavera-Verano. Joyas de acero bañadas en oro y plata. Hazte fan de Facebook y búscanos como Joyas de Marlene Arboleda. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del distrito de La Punta. Hola de nuevo, usted está en Hablemos de Derecho en www.lapuntaradio.com. Es bien fácil decir sal de esa casa si te están violentando, si estás sufriendo, sal de ahí, pero la realidad no es así. A veces no se puede salir, pero sí se puede tener ayuda, búsquela. Hay ayuda legal, hay ayuda psicológica. En lo que es ayuda legal, hemos estado viendo aquí en Facebook, por ejemplo, en la página de Flora Tristán, en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en donde, por ejemplo, usted puede mandarle un correo. La dirección es postmast@flora.org.p y los teléfonos, le doy uno, 433-2000 o 433-0684. Ellas seguramente le van a ayudar. Para la próxima semana voy a tener de más centros de ayuda legal. La ayuda psicológica tiene que buscarla en los hospitales, pero vaya. Merece usted, ya sea hombre o mujer, una mejor calidad de vida. Tal vez el asunto se pueda hacer más fácil y usted lo que necesite solamente sea tener la suficiente valentía para dejar a ese hombre o dejar a esa mujer que lo maltrata, no solamente a usted sino a sus hijos. Acuda, como le digo, a esos hospitales. Esta es una ayuda que usted misma y usted mismo merece. Ahora, si usted sabe también que en alguna parte maltratan a alguien o sabe si alguien es víctima de algún abuso o de violencia familiar o sexual, denuncie. Llame a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Este problema, la violencia, no es un tema privado, no es un tema de la familia en donde se ve a puerta cerrada, es un tema público. Y usted puede intervenir. No sea indiferente al sufrimiento de alguien muy cercano a usted. La denuncia a la línea 100 es anónima. Usted no va a estar comprometido ni va a tener problemas con nadie. También están los centros de emergencia mujer que están en las comisarías. Acá en el Callao funciona en la comisaría de mujeres en la calle Sáenz Peña. Vaya y denuncie. Y si no le hacen caso, denúncielos a los malos elementos. En este caso los policías, usted puede denunciar en control interno o dígale nomás que lo puede denunciar en control interno y va a ver cómo las cosas van a cambiar y si le van a dar la ayuda que necesita. Si no, acude a las fiscalías. Si es un caso de violencia sexual, vaya a la fiscalía penal. Si es un caso de violencia familiar, acude a las fiscalías de familia. Bueno, este tema se va a ampliar porque es un tema de todos los días. La próxima semana yo les prometo tener algo más de esto. Ahora voy a hacer mención a un curso que me ha enviado mi universidad, mi alma mater, que es la UNIFE. El curso es un seminario especializado, Adolescentes Infractores de la Ley Penal, Análisis y Perspectivas. Este evento se realizará en el Salón de Actos del Pabellón Cubero de la UNIFE, sito en la Avenida Los Frutales 954, Urbanización Santa Magdalena Sofía La Molina, los días 21 y 22 de noviembre, de 18:30 a 21:30 horas. El costo es de 100 soles y para todo el público en general, y de 80 soles para los egresados y estudiantes de la UNIFE. También le quiero dar las gracias a Rosa por haber venido desde tan lejos. Ella viene de Lurín, desinteresadamente, a también ayudarnos. El teléfono de Rosa, Rosita, no sé, me puse tu teléfono, si me lo das, es el 987-60-2476, 987-60-2476, para cualquier consulta, o si no, en su Facebook está como Rosa Torrejón Aragón. Bueno, gracias a Marlene Arboleda, a mi auspiciadora, a quien pueden encontrar en Facebook como Joyas de Marlene Arboleda. Y como siempre digo, haciendo alusión a la canción que identifica este programa, si quieres vivir en un mundo mejor, revisa tu actitud, revisa cómo vives. ¿Qué haces? Y te darás cuenta el o los cambios que debes hacer para mejorar. Hagamos ese cambio. Nos lo merecemos todos y todas. Demos eso o demos esos pasos. Rosa, si quieres brevemente dar unas palabritas. Solamente para agradecerte, Gilda, por la invitación. Hemos sido compañeras de la universidad, tenemos una formación en Derecho a Familia, para eso nos formamos, para ayudar cada día, para ser útil en esta sociedad, y espero, bueno, que me invites en otra oportunidad. Tenemos mucho de qué hablar, y gracias muchísimo a la radio La Punta, www.lapuntaradio.com. Muchísimas, sí, Rosita, gracias. Seguramente, muchas gracias a ti. Hablemos de Derecho. Regresa el próximo sábado a las 2 de la tarde. Espero sinceramente que hayamos ayudado a alguien el día de hoy. No han habido llamadas, pero eso no significa, ni me desmoralizo por ello, eso no significa que este programa no llegue a tantos hogares que debería llegar. Bueno, gracias nuevamente. Besos que van al cielo. Seamos felices. Recordemos que la felicidad es una cuestión de actitud. La próxima semana estamos por conmemorar un año más el 25 se conmemora el Día de la No Violencia de la Mujer. Seguramente tendremos un programa muy importante. Creo que va a ser el feminicidio, pero eso ya será mencionado oportunamente. Bueno, quédese en la radio, que viene Quantum Knows. Estuvo con ustedes Gilda Copayro Hurtado en la conducción. Recuerde que Hablemos de Derecho es un espacio de información, básicamente en temas de derecho de familia. Si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, diríjase a la radio, aquí a la radio, o si no, tiene también mi correo, que es gcopayra@terra.com.p. O en mi Facebook directamente. Mi Facebook está con mi nombre, Gilda Copayro Hurtado. Muchas gracias. Gracias infinitas por el día de hoy. Y nos estamos viendo. Recuerde que volvemos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Hablemos de Derecho aquí en www.lapuntaradio.com. Gracias. Chao.